Mari Mari, Compuché, aquí estoy con un activista de Brasil, Chico Vita, y quisiera dejarlo para que se presentara y decir algunas palabras acerca del encuentro que tuvimos hoy día en el Loft Michillanca, en la zona de la costa, aquí en Los Molinos. Y hoy día estamos recién terminando un encuentro también en la Universidad Austral. ¿Qué le pareció estos dos encuentros, tanto del Mapuche, cierto, y hoy día en la tarde de la Universidad? Mi nombre total como brasileño es Chico Whittaker. Chico, todos los franciscos en Brasil se llaman Chico. Por eso. Bueno, ha sido esta mañana maravilloso para mí, porque ha sido un encuentro muy, muy directo, muy, muy claro, muy confiante, que escuché. ¿Cuáles son las luchas de ustedes, mapuches, en la situación específica de ellos allá? Y es una lucha que es absolutamente común en todo el continente, la lucha por la tierra, la lucha por la, digamos, recuperación de lo que era de ustedes, que ha sido tomado. Eso es una historia que viene 500 años de ese tipo de cosas. Y la posibilidad de, recuperando las tierras, hacer que prevalezca el respeto de la vida, a la vida de la gente que vive y a la vida del planeta en el respecto. Me impresionó mucho una pequeña frase que ha sido dicha, la persona dijo: la lucha por el agua. Y el agua no es solamente necesaria para nosotros que la bebamos, era necesaria para las plantas, necesaria para los animales. Ellos necesitan tanta agua como nosotros. Y esa visión, visión conjunta de la realidad en la cual estamos metidos es fundamental. Para mí ha sido un aprendizaje enorme. Yo espero haber contribuido un poquito con las reflexiones que he dado allá, a partir de lo que he escuchado, pero ha sido para mí un aprendizado que voy a guardar durante mucho tiempo para continuar animado a hacer cosas. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Bueno, chao.